Lección número 12. Nuestra esperanza. Para el 23 de junio de 2012, evaluar los ministerios. Sábado 16 de junio. Para memorizar. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Proverbios capítulo 25, verso 12. Pensamiento clave. Es un error participar en la gran tarea de la evangelización sin una evaluación efectiva. Muy a menudo nos satisfacemos con resultados mínimos en la evangelización, cuando podríamos tener un impacto y un éxito mayores si hubiésemos evaluado las actividades previas y permitido que lo hallado influyera en la dirección y en las estrategias futuras. A veces se gasta mucho dinero en ministerios que dan resultados mínimos. Esto ha llevado a sugerir cambios en el presupuesto o en los procedimientos. Realmente no sabemos los resultados completos de cualquier programa específico, porque solo podemos concentrarnos en los resultados tangibles, como el número de personas que se bautizaron, y no vemos hasta dónde se sembraron las semillas del Evangelio. No obstante, es necesario evaluar de modo que involucre juicios, pero sin criticar. Esta semana consideraremos la evaluación como un principio bíblico y analizaremos su valor como un procedimiento continuo en la vida de la iglesia local de hoy.